capítulo 21, la obra. Es el creador de todas las cosas, poseedor de toda sabiduría, no teniendo otro origen que él mismo, autor del tiempo, creador de las formas, dotado de la sabiduría universal, rey de la naturaleza objetiva, señor de los mundos, de la causa, de la generación, del estado libre y aprisionado. Está, en verdad, unido al ser, el inmortal, residiendo como señor, él es el conocedor, el que penetra todas las cosas, el protector de esta esfera, dirigiendo siempre este mundo mudable. No se sabría encontrar otra causa a los movimientos del mundo y de los astros. En aquel que desde la antigüedad dispone el ser y que, en verdad, penetra en él todas las ciencias, en este Dios que ilumina la conciencia individual, causa de libertad, quiero buscar mi refugio. Es el ser indiviso, dominando la actividad, en la paz perfecta, en quien no se encuentra ninguna falta, puro de toda mancha, puente supremo que lleva a la inmortalidad, semejante al fuego perpetuo de los tizones rojos. Cuando, como una alfombra, los hombres arrollen al cielo, entonces, y solamente entonces, cesará el dolor para los que conocen a Dios. Conociendo pues al ser por la fuerza de la meditación y por favor de Dios y realizando la forma superior de vida, es como se muestra a nosotros la suprema verdad en toda su plenitud. Este secreto supremo, contenido en la ciencia final de la sabiduría, enseñado en los pasados siglos, no debe ser enseñado a aquel que no posea la paz perfecta o que menosprecia el deber filial o que rompa la regla de la disciplina. Para aquel que ofrece a Dios la devoción suprema y a su instructor como a Dios, estas verdades con toda certidumbre resplandecerán para esta alma grande, para esta alma grande resplandecerán. Esta sexta parte del Shvetavataropanishad me vino a la memoria a la mañana siguiente. Durante varios meses, cuando conocí a don Lucio y lo oí hablar, me pregunté sobre el significado de la conciencia. ¿Qué es lo que conecta la conciencia individual con el ser? ¿Qué es lo que ilumina al hombre y lo conecta con la paz? Había descubierto en mí mismo la existencia de una sabiduría luminosa envuelta en capas de estructuras y por la meditación aprendí a perforarlas para dejar aflorar lo que sabe y es. Vi el mismo proceso en todos aquellos que utilizaban la técnica y llegué a la conclusión de que la meditación libre conecta al ser con lo que ilumina. Mi espíritu curioso y conocedor de algunas reglas del pensar científico se había enfrascado en la difícil tarea de averiguar cómo se realizaba el portento del contacto con el que no puede mencionarse, con la voz, con el Tao, con el ser, con Dios. Descubrí que el espacio está organizado y que una de las bases del contacto es reproducir tal organización en el sistema nervioso. Se requiere, como dice el Upanishad mencionado al principio, arrollar al cielo como una alfombra, es decir, incluirlo todo dentro de una generalización más unificada y convergente. Ese incremento en la capacidad de unificación era una de las reglas, pero no bastaba. Debía aumentarse la coherencia para llegar al orden perfecto y a la calma. El espacio y el cerebro debían ser simétricos y reflejarse mutuamente en un incremento de convergencia y de redundancia. La actividad cerebral debía ayudar al contacto convirtiéndose en un modelo perfecto del todo para que éste pudiera verse a sí mismo y reflejar la existencia en sí misma. La luz era el contacto y éste no significaba nada parecido a una comunicación de un ser con otro, a una conversación o contacto de un humano con otro, sino más bien al embebimiento del todo en su propio reflejo. Me desesperaba ver tanto anhelo por concretizar y trasladar lo inconmensurable a una dimensión humanoide. Esa mañana del miércoles resolví no dejarme envolver jamás en discusiones estériles y me preparé para adquirir fuerzas para ayudar en las operaciones de la tarde. «En el nombre del Padre yo te saludo», le dije al hermano a entrar al recinto. «En el mismo nombre yo te respondo». Me coloqué a un lado del cuerpo de Pachita y empecé a ayudar en las consultas. Faltaban más de 25 y cada enfermo debía ser reconocido, diagnosticado, además de recibir una hoja con las recetas pertinentes anotadas en ella. Después de una hora, el hermano pidió no aceptar más enfermos que los expresamente anotados en la lista. «El mundo», me dijo, «está atravesando una crisis terrible y tengo muchas misiones urgentes». Fui a preguntar cuántas consultas faltaban y me respondieron que 9. Pasaron a la niña sobreanestesiada. Me acerqué a ella y le acaricié su carita, la acostamos en la cama y el hermano la reconoció. Oyó las quejas de sus padres y los consoló diciéndoles que venía una mejoría y que pronto todo iría bien. Este angelito me fue enviado para rehacerlo y veo que pronto empezará a caminar. Si estuviésemos en su cuerpo sabríamos de su terrible desesperación. Reconoce a sus padres y a su hermano y trata de comunicarse, pero no puede. Vi la cara de la mamá de la niña y reconocí su dolor y su súbita comprensión por lo que decía el hermano. Comenzó a llorar y la consolé mientras el papá colocaba a su hija en su silla de ruedas. Después entró una ancianita. La reconocí inmediatamente, el hermano la había operado hacía unas semanas, era bajita, delgada y con todo su cabello plateado. Nos reconocimos mutuamente y observé que ya no se quejaba de dolores. Había venido a saludar al hermano y a pedirle un reconocimiento. Este la encontró sana y la despidió con un abrazo. «Ya no tienes cáncer», le dijo, «ya estás sana». La gente venía con un huevo que el hermano utilizaba para limpiarlos. Un señor vestido de traje se acercó y le ofreció el blanquillo a Cuauhtémoc. Este, a través del cuerpo de Pachita, lo tomó y al empezar a rozar al hombre, literalmente, hizo explotar el huevo. La Clara bañó el hombro del señor y Cuauhtémoc, muy apurado, se apresuró a limpiar su traje con su misma túnica. «Eres de acero», le dijo, «después de limpiarlo, tienes una cruz en tu pecho y tu rigidez y fuerza, ya lo ves, han hecho que el cascarón no resistiera. Estás muy sano, puedes irte». La siguiente persona me impresionó, venía literalmente cargada en brazos. Era una mujer, madura de mirada perdida y cuerpo lleno de temblores. «¿Qué tiene mi muchachita linda?». El acompañante empezó a responder a nombre de la enferma y después ella continuó. Su voz era débil y tartamudeaba al decir las palabras. «Hace 8 años me casé», empezó diciendo, «y han sido un tormento terrible. No vivo con mi marido y cada vez que me visita me enfermo terriblemente. La última vez me quedé ciega y paralítica». El hermano la miraba con atención y de pronto le dijo que tenía un daño y que era necesario extraerlo. Dio instrucciones para la próxima cita y añadió que la ceguera no era interna sino externa y que la mujer debía ser fuerte para resistir, puesto que lo que le sucedía no provenía de ella misma. Cuando la mujer se alejó, el hermano me preguntó si había olido la peste de la mujer. «Claro», le respondí, «olía terriblemente mal». «La tienen viviendo en medio de caca», me dijo Cuauhtémoc. La siguiente persona se quejó de que sus hijos se estaban echando a perder por culpa de su padre. «Estoy separada de él y cada vez que viene a la casa todo se vuelve un infierno y mis hijos se trastornan terriblemente». «Mi pequeña», le dijo el hermano, «tú misma les inculcaste el amor y respeto hacia su padre y nunca les dijiste la verdad sobre su conducta, ahora nadie puede decirles la verdad porque los destruiría. Es un caso muy difícil, pero yo le pediré a mi padre que lleve luz hacia los tuyos». «Mi hijo es un borracho y no quiere dejar la bebida por nada del mundo», dijo una mujer entrada en años. «Ayúdame por caridad». «Mira, mi niña», le dijo Cuauhtémoc. «Es muy sencillo. Vas a comprar una botella de vino y 3 ranas. Las ranas las echas al vino y las dejas que se pudran adentro. Sin que tu hijo se dé cuenta le das a beber un poquito de eso y ya verás que nunca jamás te vuelve a probar alcohol». La siguiente persona entró en una silla de ruedas. Era una anciana muy bella que al empezar a hablar rompió a llorar amargamente. «No puedo andar, hermanito, me duele mi cadera y mi espalda y estoy muy débil. ¿De dónde eres, muchachita preciosa?», le preguntó el hermano a la anciana. No alcancé a oír lo que contestó, pero Cuauhtémoc comentó que en ese lugar había sido atendido de sus heridas por el padre Elías. «Pues él es precisamente mi protector», le dijo la anciana. «Entonces somos de la misma tribu», le dijo el hermano. «¿Qué le pasó que ya no puede andar?». «Pues no sé, algo habré hecho mal, pero no sé qué». «A ver, mi linda, el poder del Señor no tiene límites y usted se va a parar de su silla y va a caminar». La anciana negó con la cabeza, pero el hermano insistió tanto que en un esfuerzo tremendo, la mujer se paró y con ayuda de Armando y el hermano, caminó unos pasos. Después se volvió a sentar y el hermano le recetó una pomada y unas hierbas. Le dijo cómo prepararlas y usarlas. Al final de las consultas vino L, una mujer alta de pelo negro azabache y fisonomía egipcia. Se acercó al hermano y lo saludó. «¿Por qué está triste, mi pequeña?». «No tiene importancia, hermano», le contestó L. «Hay tanto dolor que lo mío es solo un detalle sin importancia». «No, mi pequeña, todo tiene importancia y lo tuyo también». «Cuéntame qué te sucede», iban a traer el primer paciente para operarlo cuando el hermano nos llamó a todos y pidió nuestra atención. «Mi carne», empezó diciendo, «cree que no tiene límite. Si de ella dependiera, podría estar trabajando día y noche sin parar, pero eso acabaría con ella. Debéis cuidarla y protegerla de excesos. Trajeron al primer paciente de ojos y el cuchillo de monte penetró sus globos oculares. El padre había entrado al recinto y sostenía el cuchillo. El hermano lo iba a operar de nuevo junto con otro sacerdote que también sufría de su espalda. Después trajeron a un muchacho sordo. Lo acostamos y después de hacerle un campo operatorio con un algodón, el hermano introdujo el cuchillo de monte a través del conducto auditivo del muchacho. Yo le gritaba en su oído, intentando detectar algún signo de audición. ¿Oyes? De pronto el muchacho contestó que no oía. ¿Cómo está esto? Pregunté yo. Contesta que no oye y solo puede contestar si oye. El hermano volteó a verme y rompió a reír a carcajadas. Lo acompañé y a partir de ese instante todo fue alegría en el recinto. Yo nunca me había sentido tan cerca de Cuauhtémoc y en verdad me gustó la sensación de camaradería. Él se colocó a mi izquierda y esperamos al siguiente enfermo. Pasaron a un señor con barba blanca que iba a ser intervenido de sus riñones y su próstata. Le tomé la mano y me di cuenta que estaba completamente relajado. El hermano abrió una incisión gigantesca, mientras el hombre no manifestaba ningún signo de dolor. ¿Es que no te duele? Le pregunté asombrado. Dios opera a través de Pachita y yo tengo absoluta fe y eso hace que no me duela, me contestó aquel hombre increíble. Después de saturar y ver cómo las incisiones son cerraban casi instantáneamente, volteamos al hombre boca arriba y el hermano introdujo la punta del cuchillo de monte en el pene a través del orificio urinario. El hombre había juntado las palmas de sus manos y colocándoselas sobre el pecho rezaba mientras el cuchillo lo penetraba sin haber signos de dolor. Admiré a esa persona y me pareció increíble su capacidad de confianza. En el momento en el que lo cargaban para acostarlo en el suelo del recinto, entró Armando. Venía muy enojado porque había mucha gente en el recinto y empezó a organizar la sesión pidiendo orden. La siguiente mujer fue una americana. Tenía un tumor en uno de sus pechos. Le quitamos la blusa y acostada boca arriba el cuchillo penetró uno de sus senos. La incisión que hizo fue tremenda y la sangre brotaba incontenible de la misma. Al terminar, el hermano me indicó que tradujera que el pecho quedaría un poco duro, pero libre de toda enfermedad. Se lo dije y la mujer agradeció. Memo entró al recinto y en un susurro le comunicó algo al hermano. Este lo volteó y en voz alta le dijo que quien quisiera enseñar debía ser un espejo pulido. Lo que se quiera enseñar debe ser un reflejo de uno mismo. El siguiente paciente fue el padre. Sus huesos ataban débiles y cualquier esfuerzo hacía que se le quebraran. Lo acostamos boca abajo y después de palpar y reconocer su espalda, el hermano abrió una incisión cerca de la columna. Le pidió a Armando cartílagos, los que introdujo en la columna pegándoles con el mango del cuchillo. Saturé la herida y ésta se cerró. El siguiente paciente fue el padre H. Durante las consultas yo había visto varias monjas y varios sacerdotes en las operaciones. La iglesia y sus miembros no rechazaban la labor de Cuauhtémoc. El padre H. sufría de la base de su columna y de una pierna. Cuauhtémoc abrió el muslo con el cuchillo y empezó a palpar el fémur. De pronto levantó su brazo derecho y colocó su palma hacia arriba. Pareció tomar algo del espacio e introducirlo al fémur. «Mira lo que me han enviado», me dijo enseguida. Llevó mi mano al muslo y pude tocar el fémur. En un extremo del mismo había un pequeño hueso que claramente no era parte natural de la osamenta. Cuauhtémoc había materializado ese huesecillo y yo al tocarlo comprendí que no había límites. Ya lo había visto y sentido y ahora, de nuevo me volví a asombrar. ¿El movimiento de tu mano fue para materializar? Le pregunté a Cuauhtémoc enseguida. Claro. Después de colocar aquella materialización, Cuauhtémoc le pidió a Armando que jalara la pierna, este así lo hizo y después de saturar se llevaron al operado a descansar. L. Se encargaba de pedir algodones secos y mojados y ante una indicación mía contestó que ella había sufrido una operación en carne propia. Cuauhtémoc me cambió un pulmón que tenía cáncer, dijo con voz grave y hombruna. La siguiente paciente fue una mujer adulta. También tenía mala su espalda y mientras Cuauhtémoc insertaba cartílagos en su columna, la mujer pedía a gritos que ya dejaran de atormentarla. ¿Quiénes? Pregunté yo curioso. Unos seres me martirizaban y no encuentro forma de alejarlos de mi cuerpo. ¿Espíritus? Sí, Lo que sucede, empezó a decir el hermano, es que la gente se muere y en ocasiones no se dan cuenta que han muerto. Siguen con sus envidias y odios y necesitan recibir la luz para darse cuenta y cambiar de nivel. Así es que era cierto que algunos hombres no se daban cuenta y otros sí se percataban de su muerte. Pensé asombrado. Después de la señora, otra mujer ocupó la cama de operaciones. Iba a ser operada de su vesícula, le tomé la mano mientras Cuauhtémoc abría un costado. La mujer me apretaba la mano y sus uñas se incrustaron en mi carne. Casi grité de dolor y de repente noté que a la mujer le sucedía algo muy extraño. No parecía dolerle, pero en cambio expresaba tener sensaciones sumamente extrañas. Gritaba de asombro y sorpresa y no de dolor. Al final de las operaciones manifesté que me dolía mi pierna izquierda. El hermano me hizo acostar en la cama boca abajo y me dio un masaje en la espalda que alivió mi dolor instantáneamente. El hermano me había dicho que yo recibiría una lección todos los días y supe que era cierto.